empiezo a llorar, queriéndote amar de nuevo. Y el agua mojando mi rostro es lluvia de amor y llanto. Recordar mi hermano.